Bueno, charlamos con Federico Córdoba, que espero que este calorcito le haya reavivado un poco la mente y recuerde algunas cosas que está olvidando. No me quiero acordar por las dudas, pero era divertido el cuento. Ya me voy a acordar y te voy a llamar, quédate tranquilo. Bueno, bien el remate, Federico, ¿no? Lindo remate, buen embrete, casi 1000 cabezas. Teníamos... Linda hacienda también. Sí, buena hacienda, muy buena clase de hacienda. Y vos viste, ¿no? Salió, la gran duda era con el tema de las cierres de exportaciones y demás, qué es lo que iba a pasar con el mercado. Salió medianamente bien, sí. Todo, y por donde hubo mucha puja es sobre esa vaca linda, buena, de clase, que va para el campo también, que, claro, están, que siguen compitiendo. Claro. Pagaron casi hasta 10 pesos, 9.50, sí, sí, bueno, 9. Vaca de conserva, pero que no tenía la vaca, ni esqueleto. Esa vaca vale 7.50, claro. Ahora la otra vaca que sirve para el campo. Para ¿por qué la pagan más? Y porque se la llevan al filoto. Exacto, la llevan para invernar, o al filoto o al campo, la llevan, claro, para invernar, y bueno, obviamente es un buen negocio también invernar la vaca. Ya. Últimamente estamos viendo que los remates han pegado un repunte bastante importante. También el mercado ha repuntado, ¿no? No tanto, a lo mejor. Sí, habría que esperar las entradas normales. Sí, lo que pasa es que en el mercado no tenés los actores que son los invernadores de campo. Claro, sí. El mercado va todo para faena, entonces esa vaca no tiene más otro destino más que para la faena. Entonces la industria tiene un valor, y el que lleva una vaca para llevar al campo obviamente tiene un valor diferente. Uh-huh. Le puede dar un valor agregado a esa mercadería. Por eso se defiende la feria, ¿no? ¿Por qué cambiaron tanto los precios en el mercado del Gordo en Liniers? Y ¿por qué cambian así de golpe? ¿Es la necesidad? Porque se quejan que no venden, pero ¿y? Mirá, yo no me explicaba, y también hice la misma pregunta, le hice la misma pregunta a 3 matarifes y no me la supieron contestar. El martes pasado vendimos novillo de ternero de 320, 300 kilos a 19.70, 19.50 el martes. El miércoles valía ese mismo ternero 20 pesos 21 y el viernes valía 22.50 y 23. Ya este martes y miércoles ya ese ternero volvía a valer 20 pesos. La calle no avala más plata que esa, guarda que cuando hacen la cuenta, fue un poco motivo de la necesidad, y bueno, entraron 12.000 esta semana que viene, entonces ya cayó un poquito más. Se aplaca un poco más. Claro, porque ya cuando tenés que comprar un kilo asado a 70 pesos, 80, ya se complica, ¿no? Hasta ahora venían absorbiéndolo, no lo habían trasladado al mostrador. Ya esta semana se cambiaron los valores del mostrador, lo que pasa es que el punto de inflexión está si no la vendés. O sea, vos podés subir la carne todo lo que quieras, pero si no la vendés, tenés que bajarla. Entonces, seguro. Y creo que la gente está muy desplatada como para que le suba la carne, porque no tiene ahora plata. Está reclamando paritaria ahora. Y ahora empieza el paro el jueves, que aparentemente es un paro total. Sí, aparentemente están convocados varios, entidades, claro, y demás. Claro. Federico, ¿y qué va a pasar de acá en más? ¿Qué visualizás vos? Pregunta difícil, ¿no? Porque aparte, ¿sabés qué pasa? Que hay una cantidad. Yo por eso le digo a la gente, refúgiense en la vaca, refúgiense en el ternero, que eventualmente vos sabés que lo tenés en el campo y es ternero, son patas y lo tenés a mano para venderlo, es moneda corriente el ternero. No se sabe qué va a pasar con el dólar, la inflación es impresionante, es muy, muy importante. Sí, muy grande. Entonces hay una cantidad de factores que decir qué es lo que va a pasar sería mentirte y tocarte la guitarra, y trato de no hacerlo. Bueno, ayer casualmente charlando con un productor, hablaba de lo mismo. Yo tengo un dinero y tengo que salir a comprar vaca. Claro. Y no puedo comprar la vaca que yo quiero porque por ahí tiene que estar sangrada y no me la dejan sacar de acá, es un problema. Y si no, me compraré una camioneta, y si no, tener la parada. La gente no quiere tener la plata a la mano. Porque aparte el dólar no lo conseguís. No, es una dificultad, y aparte en 13.50 la gente dice, pucha, pero salto el precio del dólar al 13.50, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna medida? No, la verdad que estamos en un momento un poco difícil como para vaticinar nada. Federico, vienen remates de cabaña ahora, ¿no? Sí, empezamos la época. La semana que viene tenemos el remate el miércoles de Benito Juárez, el mensual, que lo damos el miércoles antes del paro. El jueves, el 28, tenemos el remate en Vidal. que es nuestro primer remate de toros que tenemos de San Leoncio, exacto, de Fowler, San Leoncio, de Hangley, y ya después, bueno, la seguidilla que tenemos, claro. Tenemos después el Ponoy ya en septiembre, y después ya tenemos el remate del Centinela y de las cabañas de Furcade, del Vigía, y lo de Furcade y los indios en tengo que hablar con Patricio Carli porque tengo ganas de ir alguna vez a ese remate. Y bueno, sí, te voy a dar bien la fecha, pero sí, bueno, ese remate es un muy lindo remate, que es el de Manzanos Mall, que es con claro. Todos Hereford, mucho Hereford, después la familia Furcade, que viene con lo que es de Ustaris y de los indios, sí, y, sí. Que es los colorados muy y los negros, en aquella zona. Muy conocido, muy buena torada, muy buena hembra, y lo de Manuel Crespo, que tiene unos toros y unos vientres negros muy muy buenos, son tres caballos. Carlos Tejedor, ¿no? Está claro, está entre Peguajó y Tejedor. Sí, los conozco. Sí. Don Manuel, una torada bárbara, don Manuel, la verdad que está muy lindo el toro. Bueno, Federico, bueno, te agradezco, espero que me acuerde del cuento. Que te acuerdes del cuento. Gracias, nos vemos.